El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Cinco de la tarde, ya con cinco minutos en este momento. Hoy, viernes 16 de diciembre de 2016, lo saluda Eduardo Ramos Fuster. Semana 50, días transcurridos, 351 días del año. Temperatura medio ambiente en esta gran Ciudad de México, en estos momentos, 19 grados centígrados. Se espera la puesta del sol a eso de las 6 de la tarde, con dos minutitos. Las temperaturas pues van a ir bajando poco a poco. Se espera la entrada del invierno el día 21 de diciembre y finalizará el día 21 de marzo. ¿Qué pasa con las temperaturas cuando empiezan a bajar? Y más en esta Ciudad de México. ¿Cómo responde el gobierno de la Ciudad de México ante estos problemas? Personas, muchas personas que padecen el invierno y no tienen manera de protegerse de él. Vamos a platicar con el licenciado José Ramón Amieva Gálvez, secretario de Desarrollo Social de la Ciudad de México, para que nos platique qué programas van a implementar para este crudo invierno. También vamos a platicar con el maestro Juan Manuel Cavazos. Él es diputado por el Partido de Revolucionario Institucional por el Estado de Nuevo León, y con él vamos a platicar al respecto de una iniciativa que se ha presentado para sancionar, pero ya no de manera administrativa, sino de manera punitiva, es decir, llevar al Código Penal el uso del celular mientras se conduce algún vehículo. Esto nos han reportado que produce entre 16 y 26 mil muertes al año. Severo. Bueno, vamos a platicar con el diputado Juan Manuel Cavazos para que nos diga cuál es el principio de la iniciativa, cuándo va a empezar a aplicar y las sanciones, quién las va a aplicar. Mientras tanto, si le parece, nos vamos al punto crítico de la noticia. Con 27 votos a favor, 0 en contra y una abstención, Congreso de Morelos aprueba llevar a juicio político al presidente municipal de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco. Gasolina magna costaría entre 15.18 y 16.08 pesos y premium entre 16.08 y 17.03 en 2017, adelanta José Carlos Femat Romero, director general de la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo. Mario Di Costanzo, presidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros, anuncia que la dependencia a su cargo prepara un plan de contingencia financiera para asesorar a los mexicanos que eventualmente regresen de manera voluntaria al país o puedan ser deportados por el nuevo gobierno de Estados Unidos. Según el diario The New York Times, existe un estudio interno del gobierno mexicano que demuestra que investigadores actuaron en contra de la ley en la búsqueda de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, que nunca fue revelado a los padres de los normalistas. En colaboración con ABC News y la agencia de noticias AP, Facebook crea cuatro estrategias para identificar y advertir sobre noticias falsas en su sitio. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero. Esta es parte de la información de la más relevante que se ha generado a lo largo del día. Y en temas trascendentes, o dijera usted intrascendentes, pues sí. En Presidencia de la República el día de hoy no tuvo actividades el señor presidente Enrique Peña Nieto, pero ¿qué tal ayer? Que le toman una foto, ¿no? Y Luis, tú tienes los detalles. Esto fue verificando ya en la cintilla, en el lanzamiento de la cita médica digital, el evento que tuvo en el Centro Médico Siglo XXI, que ya es la nueva modalidad en la que se va a pedir cita. Pues el presidente Enrique Peña Nieto saludó a las personas que estaban arriba. Entonces hace esto, hace la mano. Levanta la mano hacia el cielo. Levanta la mano, tiene la mano izquierda en el cinturón, levanta la mano derecha y pues le empiezan a viralizar por redes sociales. Comparación con John Travolta, Michael Jackson, en la obra de De la creación. Tenemos de imágenes de las fotos. Ahí está con Bill Spivor. Tenemos la foto original que se le toma al señor presidente Enrique Peña Nieto. Bueno, vamos a ir pasando alguna de las fotos. Estas, obviamente, que está viendo usted en su pantalla, son fotos ya tratadas, truqueadas, se podría decir, fotomontaje. Pero la posición inicial que tiene el presidente Enrique Peña Nieto, bueno, ya lo ponen en las artes, ¿no? Lo llevan a los memes. Decía por ahí un comediante mexicano, dice, es el primer presidente al que le tocó la era digital. Entonces, antes, cuando pasaba algo a nivel presidencia y no se sabía, no pasaba nada. Pero ahora la desventaja o ventaja de las nuevas tecnologías... De las redes sociales, sobre todo. Es que todo se viraliza. Desde que se le cayó el pastel de cumpleaños, luego esta imagen la ponen en memes, entonces... Pues hoy no tuvo actividades el presidente Enrique Peña Nieto, pero con esta le bastó, ¿no? Le bastó con esto desde la noche de ayer. Desde la noche de ayer. A ver si podemos ver las imágenes, por favor. Tengo la misma, las estamos bajando apenas. Bueno, las vamos a ir poniendo en lo que vamos comentando. Realmente la acción fue de saludar a las personas que estaban en la parte alta. Esto en un evento con respecto a lo de las citas que se podrán obtener ya mediante internet para que las personas no tengan que acudir a los centros médicos a hacer filas para que les den su cita en varios días. Bueno, ya se pueden hacer vía internet y esto obviamente va a agilizar mucho los trámites. Señor presidente, de manera alegre, levantó la mano, se toma con la mano izquierda parte baja de su saco para estirarlo en lo que levanta la mano, pero pareciera que está realizando uno de esos shows de espectáculos y realmente la creatividad mexicana lo ha montado en los memes que ha circulado y se ha hecho viral, ¿no? Inclusive lo comparan con John Travolta. En algunos casos estoy viendo una fotografía donde está con el rey del pop, ¿no? Michael Jackson. Bueno, bueno, esta está buenísima. Una donde está la obra del Renacimiento, donde están Enrique Peña Nieto señalando hacia el cielo. Bueno, pues, sin lugar a dudas, pero viral esta situación, Luis. Hay otra que está buenísima, donde lo ponen en un microbús agarrándose de tubo para no caerse. Tenemos la famosa de Village People. Una que hacen con alegoría a He-Man. Ajá. Le ponen la espada de Grayskull en la mano y le ponen por el poder de Grayskull. Yo tengo el poder. Otra más donde lo ponen en más shows. Donde lo ponen en shows infantil. Esta está buenísima, donde Andrés Manuel López Obrador levanta la mano derecha y montan a la imagen del presidente del lado izquierdo, como tratando de alcanzarle la mano. Bueno, pues ya ve usted las cosas que se hacen virales, ¿no? Y en temas un poco más serios, nos vamos a la Cámara de Senadores con nuestro compañero Francisco Montaño. Allá en la Cámara de Senadores, el doctor Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno de la Ciudad de México, bueno, pues va a aplaudir precisamente el que se apruebe en la Cámara de Senadores la ley que endurece la posesión, traslado y portación de armas de fuego. Sin lugar a dudas, esta ley atenta en contra del artículo 10 de la Constitución Política Mexicana, donde todos los ciudadanos tienen el derecho a poseer, portar y trasladar armas. Nada más que el Poder Ejecutivo ha ido sancionando de tal manera y de forma punitiva que se percibe en toda la sociedad que el tener armas es algo malo y realmente tan malo, donde en esta nueva ley se aplican sanciones que van de 5 a 20 años de prisión, o sea, lo califican como delito grave. Sin lugar a dudas, es una pena desproporcional, completamente desproporcionada, que atenta contra los derechos de todos los ciudadanos. Francisco Montaño, muy buenas tardes, tú tienes los detalles. Así es, Pablo, pues sí, fíjate que en tu calidad precisamente este presidente de la Comisión de Justicia y Seguridad de la CONAGO, pues Miguel Ángel Mancera asistió al Senado de la República, se reunió con la mesa directiva y pues precisamente fue para pedirles a los legisladores del Senado que endurecieran las leyes para que no se portaran armas en la Ciudad de México por tanta violencia. Ya vimos los casos de violencia que se han registrado mínimo entre motociclistas y automovilistas. Y bueno, pues esto fue lo que exigió que definitivamente la mayoría de los legisladores del Senado de la República votaran para que se endurecieran estas leyes, que ahora hasta por 30 años de prisión puede alcanzar a alguien que no tenga su permiso debido, que cometa un delito y que incluso cometa un homicidio con una arma de fuego que no sea la reglamentaria y que, por ejemplo, sea del uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Yo creo que van en el error de error en error. Vemos cada vez leyes que atentan más en contra de los ciudadanos, como la de la plusvalía, donde se pretenden imponer hasta 3 impuestos en una misma acción. Pero esta de las armas de fuego, sin lugar a dudas, van por el camino incorrecto. Lo que hay que sancionar severamente es la comisión de delitos. Aquellas personas que utilicen las armas de fuego para cometer delitos, pues que sean perseguidos y que sean llevados ante la justicia y que les den cárcel. Pero las personas que lícitamente puedan poseer armas de fuego para su legítima defensa, está consagrado en la Constitución y esto simplemente lo están tirando por la borda. ¿Qué es lo que están haciendo? Proteger a los delincuentes. Un delincuente nunca va a pedir un permiso, siempre va a ir armado con cualquier tipo de arma, ya sea de fuego o arma blanca, hasta un cortaúñas le sirve para cometer sus fechorías. Lo que tendrían que hacer es endurecer las penas para la comisión de los delitos con cualquier tipo de arma. Y las armas, indiscutiblemente que están consagradas en la Constitución, que los ciudadanos pueden poseer, portar, tener en sus casas, deberían regularla, reglamentarla para dar las facilidades y de esa manera inhibir la comisión de tantos delitos. Francisco Montaño, agradezco mucho tu información y sobre todo tus comentarios. En el tema, sin lugar a dudas, de seguridad, lo que hay que hacer es preparar mejores policías, más eficientes, que tengan capacidad de investigación para que quien cometa un delito la pague. Gabriela Hernández, nuestra compañera amiga reportera en el Estado de México, asistió hoy a un tema precisamente allá en Chalco, donde el presidente municipal Ramón Montalvo inició el reclutamiento de policías civiles precisamente para brindar seguridad a su comunidad. Gaby, muy buenas tardes. Hola Eduardo, buenas tardes al auditorio. Y si bien como tú lo comentas, fue un total de 580 ciudadanos de ambos sexos, los que fueron reclutados por el alcalde perredista, esto en una cruzada que denominó la Fuerza Civil. Y bueno, todos ellos entraron en un proceso de selección, ya que se les solicitó no tener antecedentes penales y contar mínimo con preparatoria, Eduardo. Y bueno, unos 300 estarán en curso de la academia y por lo menos 200 de ellos deben de estar en servicio antes que concluya el 2016. Esto de acuerdo a los planes que tiene el presidente municipal de Valle de Chalco. Lo que queda en claro, Eduardo, es que la policía municipal pues no se da abasto en Valle de Chalco, ya que los atracos están a la orden del día. Y bueno, a llegar a estos extremos a hacer su seguridad civil, el presidente municipal pues no te da a pensar otra cosa más que las cosas no están caminando bien en su municipio. Ahora hay que ver si les va a pagar a estos ciudadanos. A él lo que te iba a preguntar, ¿esa policía civil recibirá sueldo o va a realizar sus actividades en apoyo de su comunidad? Así es, exactamente. Recuerda que en días pasados, Eduardo, lo comentamos aquí en el noticiero, que a policías de ahí del municipio los habían despedido precisamente por no darles su aguinaldo. Entonces, como que dice y se les dice el alcalde de que quiere más seguridad, cuando no está cumpliendo en tiempo y forma con los elementos que tiene, y sobre todo el despido injustificado de algunos de ellos, y ahora el reclutar a la Fuerza Civil. También habrá que recordarle al auditorio que en meses pasados también reclutó a jóvenes mujeres para que estuvieran al pendiente de los delitos en contra de las mujeres, Eduardo, pero pues no se ven en la calle, no se ven acciones, lo único que se ve es la inseguridad que va a la alza. Entonces, pues vamos a ver qué resultados y qué planes tiene el presidente con estos, pues con este nuevo grupo, Eduardo. Bueno, lo que sí se ve es que están trabajando sobre las rodillas, ¿no? No se ven planes de trabajo de largo plazo y capacitación realmente formal, porque el instruir a los reclutados en menos de 15 días para que salgan a la calle a realizar tareas de seguridad deja mucho que desear, Gaby. Sí, exactamente, y luego pues saber si realmente tienen los conocimientos para realizar lo que tú dices, Eduardo, la seguridad a los ciudadanos, pues hay que ver, hay que estar pendientes sobre esto, sobre su grupo que ya formó el presidente municipal, Eduardo. Bueno, pues están creando entonces policía civil, que no son los policías que dependen de seguridad pública, sino que van a ser ciudadanos capacitados para realizar labores de seguridad en Chalco. Muchísimas gracias, Gaby, por la información y por tus comentarios. Gracias, Eduardo, que tenga bonito fin de semana. Hasta lunes. Hasta lunes, nos estamos escuchando. Bueno, vámonos ahora a el estado de Veracruz. Allá en la capital del estado, en Xalapa, Veracruz, está nuestra compañera y amiga Marisa López, reportera y colaboradora del periódico El Punto Crítico. Ya están listos allá en Veracruz, ¿no?, con la designación del nuevo fiscal, Marisa. Eduardo, muy buenas tardes. Efectivamente, ya hoy se dio la terna de los últimos tres finalistas que anunció el gobernador Yunes. Digamos que en una primicia, en una entrevista que dio, como bien te comenté en otros espacios, en el aeropuerto de Veracruz, porque él vuela en vuelos comerciales, y esta mañana iba camino a la Ciudad de México y los medios lo abordaron. En donde te doy un poco el contexto para ti y para toda tu audiencia, la Junta de Coordinación Política del Congreso Local había enviado el día de ayer al gobernador Miguel Ángel Yunes Linares una lista con nombres de 10 de sus candidatos a ocupar el cargo de fiscal general. De todos estos 10, el gobernador anunció que la terna está entre 3. Los nombres son Jorge Winkler Ortiz, Tania Celina Vázquez y Gerardo Rafael Ramos Maldonado. Te voy a platicar un poco, Eduardo, si me lo permites, una breve descripción de cada uno. Gerardo Rafael es completamente catedrático. Los puestos que ha tenido son de docente de tiempo completo en una universidad de Xalapa. Por otro lado, tenemos a Tania Celina Vázquez, que tiene estudios en varias instituciones del país, entre ellos la Iberoamericana, tiene también doctorado, y es, bueno, sería una fiscal mujer, esa sería una noticia. Y por otro lado, tenemos a Jorge Winkler, que aquí entre nos es el que más suena para este cargo. Él estudió en la Universidad Autónoma, en la UNAM, pero los cargos y lo más los temas más polémicos que ha traído es que es el abogado de la menor Dafne Ríos, que fue abusada por, no sé si lo escucharon en la Ciudad de México, que me imagino que sí, los Porquis de Costa de Oro. Él la defendió. Por otro lado, también defendió a una periodista, María José Gamboa, que hoy es diputada, entonces digamos que es el que está más metido en estos temas tan polémicos que el Estado trae hoy en día. Son los tres nombres que suenan hasta ahorita. Y de las siguientes semanas entre... Ramos Maldonado suena muy fuerte, ¿eh? Exactamente, la terna está entre Jorge Winkler y Gerardo Rafael Ramos Maldonado. Estaremos a la espera la siguiente semana de ver la designación final, pero por lo pronto el gobernador acortó la lista de 10 probables únicamente a 3, que es lo que tenemos ahorita, pues digamos, en la agenda, en las primeras planas de todos los diarios estatales. Vamos a darle seguimiento, si me permites, Marisa, y la próxima semana analizaremos un poco el currículum de cada uno de ellos. Con todo gusto, Eduardo, estaremos analizando el currículum, porque efectivamente este estado va a traer noticias diariamente y la siguiente semana lo seguiremos comentando. Bueno, ya por lo pronto suben como presidenciable al gobernador del estado de Veracruz, ¿no? Rafael Moreno Valle, ya le están temblando y dicen que ya empezó a destinar recursos para hacerle una campaña negra al gobernador actual de Veracruz, ¿no? Es un ajedrez político. político, efectivamente, hace 4 horas se dio ese destape, que suena como presidenciable Miguel Ángel Yunes, pero creería, y yo creo que tú no me vas a dejar mentir, que es muy pronto para hacer esas especulaciones. Los resultados en el Estado todavía no se dan. Yo creo que son 2 años clave. Pero sí, por lo pronto ya hubo un destape de este lado. Bueno, y Rafael Moreno Valle por lo pronto ya está destinando recursos suficientes para sacarle los trapitos al sol a Miguel Ángel Yunes Linares. Vamos también a darle seguimiento, si me lo permites, Marisa López. Claro que sí, Eduardo. Esta fractura del PAN le podría costar la presidencia, no sé qué opinas tú al respecto. También siento que por ahí va la cosa. También a Rafael Moreno Valle le destaparon el fideicomiso, un fideicomiso con más de 22 mil millones de pesos, donde endeudó a su estado, y eso está ahí bajito del tapete. Va a estar peliaguda la designación, ¿eh? Para nosotros viene bastante interesante este análisis de estos 2 años. Bien, Marisa, te agradezco mucho la información y sobre todo tus comentarios. Eduardo, un gran abrazo para toda tu audiencia y que tengan siempre excelente fin de semana. Nos estamos escuchando a partir de lunes. Muchas gracias. A ti, hasta luego, buena tarde. Bueno, y de Veracruz nos vamos al sureste mexicano, a Oaxaca. Ahí está nuestra compañera Gisela Ramírez. Gisela, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Eduardo, a ti y al auditorio. ¿Qué pasó con esos policías municipales? Sí, fíjate que, bueno, pues estos policías alrededor de 50 municipales, así como de vialidad, decidieron suspender labores e incluso acuartelarse luego de que no recibieron su quincena, su salario prometido. O sea, no les pagaron. Así es. Pero, pues bueno, peor aún, las autoridades municipales no dan la cara y ya falta menos de una semana para que concluya el nuevo presidente electo, toma posesión el próximo 1 de enero, o sea que todavía faltan algunos días, pero ya desde ahorita dijeron que bueno, ellos no van a trabajar gratis. Y mira que este municipio, el de Santa Lucía del Camino, es el tercero en población de Valles Centrales, una de las 8 regiones donde se aloja incluso la capital, pero de esta región de Valles Centrales es el tercero más importante después de la capital, seguiría Santa Cruz, Jocotlán, y después es Santa Lucía del Camino con aproximadamente 59 mil habitantes. Es de los más importantes, pero también es de los más problemáticos, precisamente en el tema de inseguridad. Aquí han aparecido en los últimos meses, se han incrementado el hallazgo de cadáveres, de personas muertas, de así como de asaltos, robos, etcétera. Entonces, si bien no hay recursos, pues también el tema de la seguridad es muy delicado. Y pues nada más como una pequeña muestra de cómo se las gastaban las autoridades municipales, es que hace apenas 3 meses el municipio, estas 59 mil familias se quedaron sin agua, porque el presidente municipal dejó de pagar durante 1 año la luz y tuvo a bien solamente colgarse de, así como los diablitos de los ambulantes, de Eduardo, pues así se colgó para poder alimentar de luz a 3 bombas que tenía para suministrar el líquido. Y Comisión Federal de Electricidad, como no pagaba, detectó estos diablitos y que los manda a suspender, pero con ello pues se llevó entre los pies a 59 mil familias, así que así se las gasta esta autoridad, que ya incluso se fue. Tratamos de acudir a la presidencia municipal para que nos dieran una respuesta de ver cómo van a pagarles o dónde van a pagar, pues déjame decirte que ya no hay nadie. Y nadie, me refiero a ni siquiera muebles, Eduardo. O sea, dejaron vacío todo. Obviamente viene el cambio de gobierno, me imagino que ni siquiera les van a dejar los documentos oficiales para que empiecen a ejercer sus funciones, ¿no? Pues no, pero mira, ni siquiera les van a dejar ni el bote de basura porque no hay nada, ni siquiera un mueble. Y bueno, pues argumentan que pues como no hay nadie, nadie se hace cargo de esta deuda, además de que sí pudimos hablar con algunos comerciantes, ellos se quejaron de que pues la policía y nada es lo mismo, pero que además antes de irse estas autoridades les cobraron por anticipado desde hace 3 meses lo triple para poder seguir haciendo los permisos para que pudieran seguir abriendo sus negocios, ya sean tiendas o lo que sea, cualquier negocio. Les cobraron por anticipado, por triplicado, y además no les dieron ningún documento que ampare esa cantidad. Bueno, una locura ya lo que está sucediendo con los funcionarios públicos que realmente llegan a robar, son delincuentes que se incrustan en el sistema y lo único que buscan es llenar sus bolsillos, ¿no?, de dinero, y a los ciudadanos los dejan mal parados siempre. ¿Qué está haciendo el gobernador Alejandro Murat al respecto? ¿Va a tomar cartas en el asunto? ¿Qué se escucha? Pues mira, por lo pronto, mientras lo que se viene es no solamente lo de los policías, que ya es bastante fuerte, sino que se viene, por ejemplo, esta deuda con la Comisión Federal de Electricidad, que dejó por unos días sin luz y sin agua a toda la población. Llegaron a un convenio hace aproximadamente un mes, me dicen los comerciantes, regresó el agua, pero solamente dieron un anticipo de 8,000 pesos de 6,000,000 que se deben, Eduardo. Entonces, tiene un plazo que se va a vencer y bueno, pues seguramente los habitantes otra vez les hicieron caso de darles otra vez un poquito de tiempo para pagarle a las autoridades, porque empezaron a cerrar avenidas, calles, etcétera. Entonces, bueno, pues vamos a ver qué pasa en los próximos días. La autoridad estatal no ha dicho nada aún. Vamos a esperar qué pasa ahora con los habitantes, que finalmente son los que salen a veces a las calles o se ven obligados a salir a las calles cuando no tienen estas respuestas. Bueno, hay que esperar que el gobernador actual, Alejandro Murat, diga por lo menos esta boca es mía, ¿no? Porque dejar en el desamparo 250,000 personas que son las que conforman este municipio es simplemente deshumano. Te agradezco muchísimo, Gisela Ramírez, el que nos des la información y sobre todo tus comentarios. Muchas gracias, Eduardo. Buenas tardes. Que estés muy bien. Buen fin de semana. Igualmente. Pues así se gastan, se las gastan en muchísimos municipios de la República Mexicana, no solo en Oaxaca. Yo quiero decirles que la energía eléctrica debería ser garantizada por el Estado. El que por lo menos los servicios públicos fueran garantizados por el Estado, independientemente de que le daban a la Comisión Federal de Electricidad o no, los servicios a la ciudadanía deben ser brindados. Y la Comisión Federal de Electricidad no debería o no podría legalmente suspender el suministro eléctrico, máxime que es para dotar de agua, que a final de cuentas el agua es vida en estos municipios, que se la van a ver muy dura, ¿eh? El gobierno federal no ha dotado de los recursos suficientes económicos para cumplir con las obligaciones de los municipios, pero sí les echa a andar a la Comisión Federal de Electricidad para suspender el servicio. Vamos a esperar los resultados en la próxima semana. El lunes, martes, les estaremos informando de qué sucede en este ámbito con los demás municipios del estado de Oaxaca y de la República Mexicana. Soy Eduardo Ramos Fuster, vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. Con mi camión FAO voy a la fábrica, vengo a la bodega, voy a la entrega, voy a la tienda, voy con el cliente, vengo al mercado, me paro en las quecas, voy a la fábrica, regreso a la sucursal, voy con un cliente, vengo con otro, voy y vengo sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Cinco de la tarde con 33 minutos. Regresamos. Habíamos adelantado que íbamos a platicar y ya tenemos en la línea al licenciado José Ramón Amieva Gálvez, Él es secretario de Desarrollo Social de la Ciudad de México. Le agradecemos mucho, señor secretario, el que nos haga el favor de tomar la llamada. Don Eduardo, al contrario, muy agradecido por la oportunidad. Y bueno, pues gusto saludarlo a usted y a su audiencia. Muchas gracias. Oiga, preocupados quienes vivimos en esta gran Ciudad de México, se viene un invierno, dicen, de los más crudos, frío. La temporada, sin lugar a dudas, va a afectar a muchísimos ciudadanos. ¿Qué programas, qué planes, qué han implementado para este invierno que se espera tan crudo? Sí, don Eduardo, como usted bien lo señala, pues obviamente empezó la época invernal aproximadamente los primeros días de noviembre. Se prevé que concluya los últimos días del mes de febrero del año que entra, y obviamente estamos apenas pues a la, digamos, a una cuarta parte de los frentes fríos que nos esperan. Esperamos días que en algunas zonas altas de la Ciudad de México alcancemos aproximadamente los 0 grados o descendamos casi a 0 grados. Y para ello el doctor Mancera implementó este programa de invierno, en donde principalmente atendemos, primero que nada, el tema de la, bueno, conjuntamente varias dependencias, el tema de las vacunas contra la influenza, contra el neumococo, llevar el tema del abrigo a través de las cobijas, de kits invernales para personas en situaciones vulnerables, como son guantes, gorros, bufandas, para las mujeres embarazadas, unos jorongos, la alimentación caliente, don Eduardo, que es importante para aquellas personas que no tienen acceso a alimentos calientes. Llevaremos aproximadamente 42 mil raciones alimentarias, y obviamente las personas están en situación de calle o que no tienen en dónde pasar la noche, pues tener habilitados 10 centros de atención e integración para que lleguen, puedan dormir. Obviamente primero pueden tomar un baño caliente, tener una muda de ropa limpia, cenar y al otro día incorporarse. Entonces estaremos atendiendo pues de manera cotidiana, diariamente, a la hora que se requiera, a las personas en situación vulnerable por esta época invernal, don Eduardo. Y en medidas preventivas, por ejemplo, con esto de la influenza o de las gripas, que sin lugar a dudas, con la baja de temperaturas disminuyen las defensas y muchísimas personas enferman, ¿qué es lo que se está haciendo? Bueno, primero señalar que es importantísimo que las personas mayores o los grupos vulnerables, personas mayores, mujeres embarazadas, niños y niñas, vayan de inmediato a cualquier centro de salud de la Ciudad de México. Incluso la Secretaría de Salud ha habilitado sitios en el metro para poder llevar a cabo la vacunación. Ingerir sobre todo alimentos ricos en vitamina C, que son preventivos, tener siempre a la mano una prenda de abrigo y obviamente cuidarse de los cambios de temperatura, don Eduardo, que es lo que pues principalmente se recomienda. Además de otras cosas que en algunas casas todavía se da, digamos, una calefacción a través de estas hornillas, de estos anafres, que generan gases que son muy dañinos para quienes están adentro. Entonces, pues siempre estar al tanto de no instalar este tipo de utensilios en lugares cerrados y vigilar las instalaciones de gas en cuanto a los calentadores. En fin, son recomendaciones que sirven de prevención y que además nos permiten pues salvaguardar de un daño mayor a nuestras familias, don Eduardo. En el caso de las vacunas, señor secretario, ¿van a tener algún costo? ¿Se tiene que pagar algo? ¿Cuáles son los requisitos para poder obtenerla? Las vacunas son gratuitas. Hay que ir a los centros de salud más cercanos del gobierno de la Ciudad de México o en las estaciones del metro que están ya señaladas, ahí mismo se ven los costos. Son gratuitas y no genera, obviamente, pues ninguna molestia. De verdad, es ponérsela. Nosotros ya lo hicimos hace unos días, y obviamente se aplica la vacuna, siente uno a veces un poquito de resfriado, don Eduardo, pero pues imagínese salvarnos de un tema como la influenza, que generó una epidemia muy fuerte hace algunos años en la ciudad. Es algo muy importante. Sin lugar a dudas que tenemos que tomar previsiones los ciudadanos con el apoyo del gobierno de la Ciudad de México. Estaba leyendo con respecto a que han iniciado ustedes una campaña de donaciones, donde los invitan a los ciudadanos a donar abrigos, y ¿cómo le llaman a esta campaña? ¿Uno toma uno, lleva uno o algo así? ¿Nos podrías explicar cómo funciona y cómo podemos participar? Así es, don Eduardo, se llama Dona Uno y Toma Uno, y la intención es en tableros que están en las delegaciones y en sitios públicos de la ciudad, ahí se ven los tableros con la campaña, pues una prenda de abrigo que uno ya no utilice, pero que sea todavía apta para que alguien más la ocupe, pues deja uno ahí el suéter, la chamarra, el abrigo, la bufanda, y las personas que necesitan precisamente de esas prendas van y lo toman. Quiero decirle que ha sido un ejercicio muy bonito, porque nosotros hemos visto que se acercan las personas y a veces uno tendría un pensamiento equivocado de que se llevan todas las prendas que hay. De verdad, solamente toman las estrictamente necesarias. Y nosotros lo que hacemos, esto es una campaña que está conjuntamente con sociedad civil organizada, nosotros lo que hacemos nada más es habilitar los tableros para que se acerquen las personas y es contacto entre quien dona y entre quien recibe. Entonces es además un ejercicio de buena voluntad, de solidaridad, muy propio para esta época, don Eduardo. Pues ojalá que en la Ciudad de México no aparezcan los gandallas, ¿no? Acaparadores que lleguen y se lleven todas las prendas con la finalidad de hacer negocio y que se cumpla con el objetivo que han planteado ustedes de apoyarnos en esta gran ciudad que necesita de la solidaridad de todas las personas. Han habilitado también, tengo entendido, comedores, lugares donde se va a dar alimentos calientes a aquellas personas que no tienen ni dónde dormir ni a dónde acudir. ¿Cómo va a funcionar esto? Sí, don Eduardo, tenemos ahorita 10 centros con una capacidad de hasta 5,000 personas. Estos 10 centros ya están fijos, pero además podemos nosotros habilitar 4 albergues y comedores inmediatos para pues algunas zonas donde arrecie mucho el frío y donde pueda generar una situación un poco más delicada. Pero además decirle que nos estamos trasladando de manera diaria, 2 veces por día, a 252 sitios donde nosotros denominamos puntos de encuentro, de reunión de personas en situación de calle. Y la idea también es acercar la alimentación. Muchas personas no quieren ir con nosotros a los albergues, don Eduardo, no los podemos obligar, pero por eso nosotros acercamos el apoyo. Esto cuesta dinero. ¿De dónde se están sacando los fondos? ¿El gobierno de la Ciudad de México tiene el apoyo del jefe de gobierno? ¿Cómo están haciendo para paliar la situación económica? Pues mire, don Eduardo, ya afortunadamente este año hubo presupuesto para esta campaña. Es el segundo año que la llevamos a cabo. Y es un ejercicio muy importante porque el jefe de gobierno en el proyecto de presupuesto, es decir, el decreto de egresos, que son los gastos que realizamos el gobierno, ya lo solicitó para el año que entra. El doctor Mancera así lo solicitó y parece que la Asamblea Legislativa así también lo va a aprobar. Están asegurados los recursos para este programa y para todos los programas sociales de la ciudad para el año que entra. Entonces, pues ya es una gran tranquilidad que nos permite iniciar el año tal como hemos venido haciéndolo durante los ejercicios fiscales anteriores, don Eduardo. Señor secretario, licenciado José Ramón Amieva Gálvez, ¿todos podemos pasar, por ejemplo, por nuestras cobijas o nuestros gorros o están dedicados específicamente a quien menos tiene? Mire, nosotros nos acercamos, no tenemos sitios donde la gente los vaya a solicitar. Nosotros nos acercamos a las zonas altas, a los sitios donde está la población y con estado de vulnerabilidad por frío, y les acercamos los apoyos, porque pues desafortunadamente pues como todos los recursos de gobierno tienen una disponibilidad y tienen una capacidad de atención. En el caso de las cobijas son 150,000 cobijas y en el caso de los kits de abrigo son 15,000. Entonces nos acercamos y bueno, pues la gente de verdad sí lo necesita. Hay otro punto, por ejemplo, en muchas zonas hay casas donde todavía el techo es de lámina y todavía las paredes son de madera. Y con este frío y el paso del tiempo, pues ya se cuela la humedad, ya pasa el aire, y también llevamos algún tipo de material de construcción para poder reparar y adecuar la vivienda, que no sea tan fuerte la inclemencia del tiempo, don Eduardo. Y sin lugar a dudas, las enfermedades broncorrespiratorias se van a exacerbar en mayor medida a partir de este 21 de diciembre que inicia ya el invierno de manera formal, pero que ya lo estamos sintiendo. Las personas que de escasos recursos, que poco tienen, ¿pueden acercarse con ustedes, José Ramón Amieva, para solicitar el apoyo o tienen que esperarse hasta que lleguen ahí a ofrecérselo? Mire, yo sugeriría, don Eduardo, aprovechando su medio de comunicación, daría primero nuestra página de contacto, que es www.sds.cdmx.gov.mx, o en los módulos donde están nuestras compañeras y compañeros de Chaleco Rosa. Ahí pueden pedir el apoyo, y no solamente del programa de invierno, sino cualquier otro programa social que nosotros tenemos, don Eduardo. Pues bien, ese invierno contigo, sin lugar a dudas, ayudará a estos más de 8,900,000 habitantes de esta gran ciudad de México. Y lo que habríamos de recomendar e impulsar es que si conocemos a alguna persona que tiene necesidad, bueno, recomendarle que acuda a estos apoyos del gobierno de la Ciudad de México. Te agradezco infinitamente, José Ramón Avieva, Secretario de Desarrollo Social, el que nos compartas estos programas que sin lugar a dudas ayudan mucho a quien menos tienen. Sí, don Eduardo, yo le agradezco a usted la oportunidad, y ya sabe que tiene usted por parte de la Secretaría del Gobierno del doctor Mancera nuestra estima, nuestro reconocimiento y nuestro agradecimiento por la importante labor de comunicación que lleva a cabo, don Eduardo. Nosotros te agradecemos mucho todo lo que estás haciendo y lo que estás impulsando en favor de los ciudadanos de esta gran ciudad. Muchísimas gracias por tu información y sobre todo por todos tus comentarios. Fuerte abrazo, hasta luego. Es el licenciado José Ramón Amieva Gálvez, Secretario de Desarrollo Social de la Ciudad de México. Mire, programas de estos cuestan, pero hacen muchísima falta. Ojalá que se cumpla con rigor el ayudar a quien menos tiene. Vámonos a breves delegacionales. Breves delegacionales. La delegación Cuauhtémoc aseguró que este año no se abrirá espacio alguno para la romería navideña de los Santa Claus y Reyes Magos que en años anteriores se colocaban en la explanada de la demarcación. Lo anterior se debe a quejas vecinales sobre la basura que se tira en vía pública y las complicaciones de tránsito que la romería provoca en calles aledañas, además de que la inseguridad aumenta según los propios vecinos, por lo que las autoridades de la delegación Cuauhtémoc tomaron la decisión de no otorgar permiso alguno para esta feria temporal. La delegación Cuajimalpa seguirá trabajando en materia de obra pública con el mantenimiento de banquetas, escuelas públicas, reencarpetados, obras hidráulicas y de infraestructura, destacó el titular de la demarcación Miguel Ángel Salazar. El delegado dio a conocer que durante el primer trimestre de 2017 se construirá un deportivo en la colonia Navidad para que las familias cuenten con espacios públicos de sana convivencia. Asimismo, se rehabilitarán las unidades habitacionales Nueva Rosita y Ébano en la delegación Cuajimalpa, además de que los baños y la fachada de la escuela Manuel Acuña serán remodelados. Con silbatos, tambores y matracas, decenas de vecinos de la colonia del Carmen protestaron la tarde de ayer para exigir la cancelación de las obras de la Arena Coyoacán, que se prevé puedan abrir el próximo 20 de diciembre. Cerca de las 16 horas comenzó la reunión de los colonos en la esquina de Centenario y Viena, donde se encuentra este inmueble en construcción, el cual no cuenta con ningún tipo de licencia. Luz González, coordinadora del movimiento vecinal de la colonia, calificó como corrupción el que se le permita avanzar a la obra pese a no tener permisos. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero. 5 de la tarde, 47 minutos en este momento. Les platicaba al inicio del noticiero sobre esta iniciativa de ley que está presentando el Partido Revolucionario Institucional en la Cámara de Diputados para castigar con cárcel a aquellas personas que usen los teléfonos celulares mientras van conduciendo, ya sean para textear o para ir hablando. Esto, bueno, algunos sentimos que es una medida espeluznante, ¿no? Que se pretenda darle 3 años de prisión a una persona que vaya con el teléfono. ¿Cuáles son las causas que están proponiendo el que se penalice el usar el teléfono celular mientras se conduce? Mire, el día de hoy vamos a platicar con el maestro Juan Manuel Cavazos. Él es diputado del Partido Revolucionario Institucional por el Estado de Nuevo León y es presidente del Comité del Centro de Estudios de Derecho e Investigación Parlamentarias, así como secretario de la Comisión de Economía y de Gobernación en la Cámara de Diputados. Señor diputado Juan Manuel Cavazos, agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. No, gracias, al contrario, muchas gracias por la oportunidad y saludos a quienes nos escuchan. Espeluznante esta iniciativa, ¿no? A muchos nos pareciera que proponer el que se penalice, se criminalice el usar el teléfono celular, pues fuera una aberración. Pero hay información de más de 16,000 muertes al año en México por este tipo de acciones que cometemos muchas veces los ciudadanos sin tomar en consideración los riesgos a los que nos exponemos y la posibilidad de asesinar a otro ciudadano. ¿Cuál es la iniciativa? ¿En qué está fundamentada y cuál es el espíritu de la norma? Mira, con muchísimo gusto. Yo estoy de acuerdo contigo. Sería espeluznante pensar en una ley que por el hecho de traer el teléfono en la mano uno fuera a parar a la cárcel. Por supuesto que no es así. Vamos a tratar de explicar la iniciativa para que quede muy claro. Lo que estamos pretendiendo nosotros, el cuerpo de la iniciativa, pretende agravar los delitos que ya existen. ¿Cuáles son los delitos? Las lesiones graves o el homicidio. Entonces, por así decirlo, una persona va con el teléfono en la mano, al volante, y choca contra un poste o contra un muro o otro vehículo, es acreedora a una multa. Punto. No va a la cárcel. Pero si una persona va en el volante con el teléfono celular, aparte de los X años que podría llevar a tener por matar a una persona o por lesionar gravemente a una persona, aparte de lo que ya tendría de cárcel, se le agravaría de 1 a 3 años de prisión si se comprueba que va con el celular en la mano, si va texteando al volante. Entonces, para que quede muy claro, textear al conducir no es delito, es un agravante al delito que ya existe de la lesión o el homicidio. Aquí obviamente lo que se estaría buscando es generar conciencia en los ciudadanos en cuanto al uso de este dispositivo del celular, ¿no? Hemos visto casos de personas que van testeando, van caminando en la calle y a la hora de llegar al cruce no se percatan y las arrollan y simplemente pierden la vida. Aquí también estarían considerando esta situación en el caso de las personas que usen el teléfono celular y expongan su vida. Pues mira, no está nada mal y tienes mucha razón. Sin embargo, esta iniciativa que presentamos al momento y que ya fue aprobada en la Comisión de Justicia contempla nada más los delitos que puedas ocasionar por ir manejando y texteando, o sea, con el teléfono, con un distractor, por la imprudencia de ir texteando al conducir. Esta iniciativa, te comento, la iniciamos en Nuevo León hace más de 3 años. Y en Nuevo León ya está en la ley y aparte reglamentada ya en los municipios. Las multas municipales de tránsito por ir con el teléfono en la mano, pues ya son mucho más altas que lo que había anteriormente. Incluso lo que se pretende es equiparar de alguna manera al agravante que es el manejar alcoholizado. Si tú vas alcoholizado, no es el delito. El delito es que tú cometas una lesión o un homicidio y vas alcoholizado al volante, bueno, pues es un agravante. Igualmente es lo que pretendemos hacer con el teléfono. A mí me da gusto que pues esté hablando de esta iniciativa, de este dictamen ya aprobado en la Comisión de Justicia, porque precisamente es lo que queremos, que la gente se dé cuenta de qué estamos hablando, que abra los ojos y que veamos que en México tenemos una pésima cultura vial. Tenemos muchísimos accidentes, sobre todo en nuestros jóvenes, y hay que cuidarlos. ¿Qué pretendemos? Pretendemos generar conciencia, salvar vidas, disminuir el número de accidentes, disminuir el gran caos de tráfico que tenemos, porque este distractor ocasiona mucho problema, no nada más accidentes fatales, sino accidentes de todo tipo, incluso el tráfico. Sí, el retraso en la conducción, ¿no? Cuando una persona va texteando, resulta que ya se puso el SIGA y un minuto, dos minutos después, cuando le tocan el claxon con ese ta-ta-ta-ta, reacciona, ¿no? Y se empieza a mover. Al conducir necesitamos la vista, ir viendo la calle, lo que pasa alrededor de nosotros, las manos en el volante para las reacciones, etcétera, la cabeza, ir pensando en lo que estamos haciendo con nuestro cuerpo, porque Si no lo hacemos, el vehículo se convierte en un arma. Y todo esto disminuye muchísimo al tener el teléfono en la mano. Vas pensando en la conversación, vas viendo segundos la pantalla de tu teléfono celular y mínimo traes una mano ocupada con el teléfono. Esto está comprobado que aumenta en 23 veces la posibilidad de tener un accidente cuando va uno en la calle, ¿verdad? Entonces, todavía poner en riesgo la vida de uno, bueno, pues es tu problema, ¿no? Pero el que la lleven terceras personas, que ni la deben ni la temen, es un tema muy grave que tenemos que cuidar. Un número alarmante y, como tú lo decías, espeluznante, el que tenemos todavía muertes y accidentes en todo México por esta causa. Y fíjate que en algunos casos hay personas que no solo con un teléfono, ¿no? Llevan dos teléfonos y lo están contestando y están testeando, y otros se avientan todavía la puntada de traer una computadora a un lado y van trabajando. ¿Cómo generar toda esta conciencia? Me imagino con que esta ley, aparte de ser punitiva, va a traer aparejado mecanismos de difusión y de comunicación para que los ciudadanos tengan conciencia de lo que estamos haciendo. ¿A partir de cuándo ya esta iniciativa podrá subir al pleno para ser votada y cuándo entrará en vigor? Mira, ya está aprobada en la Comisión de Justicia. El siguiente paso es entrar al pleno y ser votada. Nosotros terminamos el periodo ordinario y iniciaremos con la permanente o el siguiente periodo el próximo primero de febrero. Entonces yo calculo que si no es en un periodo extraordinario, puede ser en febrero mismo donde estemos ya votando este dictamen. Y lo importante a recalcar es lo siguiente: a mí me da gusto que se esté hablando y que se genere este tipo de polémica para aclararle bien a la población que el simple hecho de textear al volante no es delito. El delito ya existe. Si tú matas a alguien o lesionas a alguien, ya vas a la cárcel, ya tienes una pena. Simple y sencillamente se te agravaría esta pena de 1 a 3 años de prisión por esta imprudencia de ir texteando al volante. Eso es muy importante. Y te comento, en Nuevo León hemos trabajado mucho, la iniciativa privada, los grupos estudiantiles, muchas personas se han sumado a esta causa, y no nada más ponerlo en papel como ley. No queremos nada más sancionar, ni pretendemos eso, ni mucho menos. Lo que pretendemos es generar esta conciencia que está por los suelos, esta cultura vial que tenemos en México, y generar esa conciencia de, bueno, si ya sé que está mal, ¿por qué lo hago? Pues mira, diputado, yo te diría que la ley, sin lugar a dudas, va a inhibir muchísimo este tipo de conductas y obviamente va a salvar vidas. Pero también de manera preventiva se podría incluir en los reglamentos de tránsito que hubiera una sanción de 6 a 12 horas de detención preventiva de aquellas personas que manejen y usen el teléfono celular. Porque sin lugar a dudas, esto es poner en peligro la vida de quienes están en la calle, ¿eh? Entonces, obligar a los ciudadanos a que dejemos esta mala costumbre, esa prioridad de contestar el teléfono, de estar testeando, y dejemos de lado lo que es más importante, la vida, hay que sancionarlo pues de manera drástica, dura. Yo te agradezco muchísimo, diputado Juan Manuel Cavazos, el que nos hayas proporcionado esta información, y te invitaría a esta mesa de trabajo a que ahondemos sobre la agenda que tienes tú en cuanto a acción parlamentaria y podamos ir revisando este tipo de iniciativas, cómo avanzan, ¿no? Por supuesto, es un honor y con muchísimo gusto estaremos pendientes. Y te comento, sí tienes mucha razón, en Nuevo León lo hacemos con una campaña que se llama Si Manejo No Texteo, y es difundir en redes sociales, en la calle, con pegoteo, los jóvenes salen y ponen calcomanías en los vehículos que dice textear al volante te mata, si manejo no texteo. Eso es lo que queremos hacer, informar a la población y que esté, pues bueno, trabajando en mejorar nuestra cultura vial. Sin lugar a dudas, yo te agradezco infinitamente el que compartas con nosotros estas iniciativas, y el comentario es que

para que se cumpla con este compromiso a fin de que no se den jaloneos en la Procuraduría de Defensa del Trabajo, donde también pues ya toda la estructura esperan que cualquier situación relacionada con este pago del aguinaldo será atendido en la medida en que el trabajador presente su demanda. En el Congreso del Trabajo, las 52 organizaciones sindicales coincidieron en que pues los patronos han mostrado disposición y que no prevén que haya confrontaciones por este pago del aguinaldo, que de alguna manera representa un poder adquisitivo para las familias y los trabajadores. Es así como la derrama crediticia en todo el país espera en este nivel de unos 30 mil millones de pesos. Por otra parte, hay problemas en el Instituto Nacional de Cardiología, donde un grupo de trabajadores pues simple y sencillamente ya rechaza que sean representados por la actual dirigencia que encabeza Aurelio Hernández, quien es el actual dirigente de ese instituto, y por lo tanto pues ya impidieron su entrada a las oficinas y directamente señalaron que no permitirán que lo siga representando porque se han cometido muchas anomalías y atropellos en contra de los trabajadores. El Instituto Nacional de Cardiología, ubicado al sur de la ciudad, cuenta con aproximadamente unos 1,000 trabajadores y señalaron que todo esto se deriva del contubernio que ha hecho el líder con el actual director y que ha dejado al margen los derechos de los trabajadores. De esto pues seguiremos informando el próximo lunes en la medida en que se tenga toda la información certera, porque ahí el horno está que arde. Este es el reporte laboral, informó para ustedes Javier Cerón Espinosa. Muy buenas tardes. Bueno, y en temas económicos, en los pesos y centavos, déjeme decirle que hoy el billete verde se volvió a ir a las nubes. A la compra en 20 pesos y a la venta en 20 pesos con 75 centavos. La bolsa mexicana de valores tuvo un ligero retroceso de 1.64%, quedando en 45.121.39 unidades. La mezcla mexicana del petróleo se mantiene en 45.08 dólares por barril y las reservas internacionales también se mantienen en 176.656 millones de dólares. El oro, usted puede conseguir esta monedita que nos gusta a todos en 31.000 pesos la onza. La plata libertad en 300 pesitos. ¿Se imagina usted lo que sucedería si retiraran el 75% del dinero efectivo en México, del circulante? ¿Qué pasaría si retiraran el papel moneda de la economía mexicana? Parece imposible, ¿verdad? Bueno, en Venezuela, el presidente Maduro inició un programa a la que le llama Operación Imposible, y en ella decidió que se retiraran de circulación prácticamente el 75% de los billetes en su país, sobre todo los billetes de 100 bolívares. ¿Qué ha ocasionado esto? Bueno, hoy tenemos la oportunidad de platicar con Rafael Rico. Él es dirigente juvenil de Voluntad Popular en Venezuela y a quien agradecemos mucho el que nos haga el favor de informar de lo que está sucediendo en Venezuela como colaborador del periódico El Punto Crítico. Rafael, muy buenas tardes, te agradezco mucho el que nos tomes la llamada. No, de verdad, muy buenas noches y gracias por darle cobertura a lo que está sucediendo hoy en Venezuela. En verdad es una situación muy grave, porque el presidente Nicolás Maduro de la noche a la mañana dio una orden de 72 horas para recoger lo que era en la cifra casi 3.000 millones de bolívares en efectivo que había en la calle, para que, bueno, los venezolanos pudieran cambiarlo por billetes menor de denominación o depositarlo en su cuenta. Lo grave de esto es que alrededor del 60% de los venezolanos no tienen cuentas en los bancos. Solo el 40% de los venezolanos tienen cuentas en entidades bancarias. ¿Qué significaría eso? Que el 60% de los venezolanos tendría que cambiar el dinero que tendría en sus ahorros, en sus prestaciones, en sus aguinaldos, en sus pensiones, de su sueldo, de su trabajo, por billetes de menor denominación. Que el 75% de los billetes de Venezuela eran sin bolívares. O sea, que no iba a dar basta para llegar a un cambio y para esta medida que es una locura en Venezuela. ¿Qué ocurrió con esto? Bueno, hoy vemos que no pudieron los venezolanos canjear sus billetes ni depositar sus billetes porque los bancos no se dieron basto. Y el día de ayer, día 15, donde era que decir, a partir del día 15 de diciembre que circulaban los nuevos billetes con las nuevas denominaciones de 500 bolívares, no salieron, faltaron por su ausencia. Y hoy en Venezuela hemos visto situaciones de saqueo, de protesta, porque los venezolanos se quedaron con unos billetes que ahora no funcionan, se quedaron sin dinero. Hoy una gran cantidad de venezolanos están en la quiebra porque tenían su dinero en efectivo en sus casas, en sus colchones, en sus camas, como decimos aquí en Venezuela, y no pueden hacer nada con ello. Una gran situación que lo que deriva es la mayor crisis que viven los venezolanos en su historia. Venezuela ha ido de crisis en crisis. ¿Le afecta el precio del petróleo a nivel internacional, el haber financiado a Cuba y a otros países regalándoles la riqueza y ahora se encuentran en la pobreza? ¿Los ciudadanos cómo perciben este gobierno de Maduro y ante esta situación de retirar el papel moneda del mercado, cómo van a actuar y qué es lo que están haciendo, Rafael? 8 de cada 10 venezolanos están en descontento y sienten en rechazo a Nicolás Maduro. ¿Por qué? Bueno, por la gran crisis que tienen los venezolanos sufren de seguridad. Venezuela es el país más inseguro del mundo. Caracas es la capital más insegura del mundo. Los venezolanos consiguen productos de primera necesidad, como la comida, como productos de limpieza, porque el gobierno se encargó de expropiar y de acabar con la producción en el país y las exportaciones, que es lo que vivimos los venezolanos, hacen difícil porque no se consiguen los dólares para poder facilitar las exportaciones. El sueldo que ganamos los venezolanos no alcanza. El poco dinero que tenemos los venezolanos, que podían tener por su trabajo, podían tener ahorrado, ahora no sirve de nada porque el gobierno tomó una medida económica que sirve es para agraviar más fuerte la crisis. Y por eso vemos la situación que hoy vive Venezuela como una situación delicada. Habla de los precios del petróleo, pero a nivel mundial hay un precio del petróleo para todo el mundo y hay países que no tienen ni siquiera el 10% de la crisis que vive Venezuela. Por ejemplo, México, que es un país petrolero, no vive la grave crisis que vive Venezuela, la grave inflación que vive Venezuela, no tiene la grave crecimiento en alimentos y en productos que vive Venezuela. Son excusas porque aquí un gobierno se robó todo el dinero de los venezolanos, se enriqueció ellos mismos y se olvidó de las necesidades de los venezolanos y del pueblo, del venezolano de a pie. Bueno, y nada más faltó que los nuevos billetes fuera la cara de Maduro, ¿no? La imagen de Maduro o de Chávez. ¿Qué opinan al respecto? Bueno, yo creo que estos billetes nuevos son la cara de Maduro porque no aparecen. Y el gobierno Maduro no aparece a dar soluciones y los billetes no aparecieron. Entonces podríamos decir de manera simbólica que los billetes nuevos son como Maduro. No aparecen, no están y no sirven. Bueno, pues así está la situación en Venezuela. Si nos los permites, Rafael Rico, te vamos a buscar en la próxima semana para que nos platiques cómo se va dando la situación política, económica y social en tu país. No, perfecto. Estamos aquí, de verdad, gracias por el apoyo que le hacen a Venezuela, la cobertura. Hoy en Venezuela, y es importante que estemos informados en el mundo, hay foco de protestas, de saqueos, de estabilización en 8 estados del país, porque bueno, los venezolanos no consiguieron solución a lo que está pasando y decidieron expresar su voz de manera espontánea, y hoy hasta ahora de que son las 8 de la noche en Venezuela hay poco de protesta en todo el país. Sin lugar a dudas, las decisiones que se toman sobre la rodilla o las ocurrencias graciosas como esta traen problemas graves en cuanto a la población. Te agradezco muchísimo, Rafael Rico, el que nos hayas tomado la llamada. Gracias, muy amable, y bueno, gracias por el apoyo. Y este es tu espacio, aquí vamos a estar abriendo el espacio para que des a conocer lo que sucede en tu hermoso país. Desde Venezuela nos reportó Rafael Rico, colaborador del periódico El Punto Crítico. La portada del día de hoy del periódico El Punto Crítico dice, nada más para que usted se agarre, ¿tiene dónde sentarse? Bueno, los estados de la República aprueban alza en impuestos. La situación difícil, crítica en la República Mexicana. Y mire, pareciera que todos los legisladores viven en otro mundo, en otro país, donde recaudar impuestos para pagar las prebendas que tienen ellos mismos sea lo fundamental, y se olvidan de impulsar, de crear políticas públicas que generen riqueza. Para poder repartir el dinero hay que generar riqueza, no generar pobreza.